ahora, en estos instantes, empieza la columna Latidos de Córdoba, de Nicolás González. ¡Bravo! Bueno, gracias por la apertura. No, de nada, querido. Perdón. Ahí está. Porque es viernes. Es el OVNI a pasitos de la estación. ¿Quién no se quiere mover? Qué gana de ser abducides, ¿no? Ay, sí, por favor, que qué ganas al Caribe. No, y más allá, al Caribe, no te van a llevar. Bueno, al sol. Claro. Bueno, una nueva columna de Latidos de Córdoba y siempre contando estas historias, personajes, movidas, cuestiones que creo que van marcando la cultura y la vida. Sí hay algo que marca Córdoba y que la caracteriza, que es el ser Uritorco, creo, y su vinculación con lo paranormal, con los ovnis. Sí. Nada, bueno, creo que es hasta mundial la cuestión. Y nada, todos hemos escuchado a veces alguna historia, che, vi algo, se vio algo. Y bueno, quise buscar eso en la historia, cuáles eran como los dos hechos que más habían marcado a esta zona. Y así que vamos a hacer un repaso por estos dos personajes principalmente y las movidas que pasaban en esos momentos históricos. Por un lado, esperen que se me mezclan todos los nombres, con Ángel Jesús Acoglanis. Ajá. Y por el otro, por un gran periodista, ambos que ya no existen más en este plano, están bailando ahí entre las luces, con José del Ser. Seguime chango. Seguime chango. Bueno, nada, para arrancar, quiero saber si de la gente acá en el estudio, compañeras, compañeros, si has visto, bueno, vos comentaste, Fede. Yo tuve un encuentro paranormal, después me di cuenta que era Milei. Una vuelta queríamos ver, habíamos llegado acá hace mucho tiempo, te estaba hablando del 2011, más o menos 2012, y queríamos ir a Ongamira a ver. Y íbamos, acampábamos, no veíamos nada. La verdad que tardábamos como 4 o 5 meses en ver algo. Y en una nos acampábamos, nos pusimos ahí, que cosa no se puede hacer, no se puede acampar ahí. Pero bueno, no sabíamos. Otra época. Nos importaba muy poco. Y estábamos durmiendo y de repente a la madrugada ya estaba aclarando, no había salido el sol y me daba ganas de hacer pis. Entonces salgo de la carpa, me dedico a hacer lo que tenía ganas. Y cuando miro para arriba, lejos, 3 diamantitos de colores anacarados, así, diamantes, brillando, uno cerquita al lado del otro. ¿Suspendidos en el espacio? Suspendidos en el aire. Arriba, no sé la distancia, no sé el tamaño. Me asusté, pero como nunca me había asustado, me doy vuelta, totalmente asustado. ¿Te había ya guardado? Ya estaba todo listo. Me doy vuelta. Estaba imaginando la situación, era muy cómica. Es que me doy vuelta y... cuando me doy vuelta, atrás mío habían 3 más. Más lejos. Pero siento que es un videojuego eso. No, escuchá. ¿Habías consumido alguna droga? No había consumido nada. La pregunta había que tomado vino la noche anterior. Hay que ver el estado de la noche anterior. Sí. Y veo 3 más, pero eran bolas plateadas. No eran. Como las bolas que se están viendo ahora. Físicas, no era una luz, era físico. No, era físico. Eran bien. Bolas plateadas. No te puedo decir el tamaño ni nada, porque ni la distancia, porque no sabía, no había nada de referencia. Ahí me agarra mucho más miedo todavía. Abro la carpa y había carpa y auto y los trato de despertar. Chicos, despiértense, está lleno de ovnis. Y ninguno me da bola, me dice, no, acostate a dormir, callate, yo qué sé. Vuelvo a mirar y las que estaban eran diamantes. Al principio eran 3 diamantes, nacarados con colores que cambiaban. Ya no eran diamantes, sino que eran 3 bolas plateadas. Miro atrás, estaban las otras 3. Me metí adentro de la carpa, me acosté y me acosté a dormir. ¡Apa la papa! Bueno, ya hizo la columna con esta experiencia. No le supera ni a Coglani. Seguro que sí, a Coglani sí, la supera, seguro. Pero bueno, fue mi experiencia paranormal. ¿Zarpada? Zarpada, fuerte, muy mucho muy, miedo. Muy bueno. Lanto quedó con la cara. Y bueno. Es que yo soy incrédula total. Yo también era incrédulo. No voy con esa. No sé si son extraterrestres. No me cabe. Siento que es todo un invento. Sí, creo que hay seres en otros planetas, digamos, que no tienen la forma de ovni que nos hicieron creer, y que no sé si están interesados en venir a este planeta que estamos por... Yo tengo dos experiencias así para contar. Una que fue de mi vieja, no fue mía. Pero fue como que de chiquito veníamos mucho a Capilla. Cada un par de meses de Córdoba Capital veníamos para... La operadora me reta. Veníamos para Capilla del Monte y yo nunca vi nada. Sí, siempre esto, que hablaban del ovni, pero para mí también era como un chamullo de decir, bueno, acá hay gente que ve una estrella fugaz, algo, que vienen de afuera y ya la flashean de que es algo. Sí. Hasta que mi vieja en una vuelta va sola, o sea, viene sola acá para Capilla y cuando vuelve al Córdoba dice, no sabes lo que pasó. Dice, una amiga de la amiga de allá dice, vamos a ir a hacer una oración para conectar con estos seres, con estas luces, había que pagar nada más el combustible. Y dice, nos fuimos en una traffic, dice, íbamos las mujeres y el que manejaba, dice, nada más le cobraron la nafta. Y en un momento la mujer dice, acá lo siento, frenemos acá. Y empezaron a aparecer luces también suspendidas, moviéndose. Nada, mi vieja es muy, o sea, no es de nada, de esas señoras se buscan, que leen libros, que se comen el cuento. Y realmente sorprendí. Yo después sí, cuando vi unas luces, después veía los cielos y yo nunca vi nada más allá que un satélite raro, viste, o una... Pero cuando fui sí, a un encuentro de contact en Yacuyurá... No, oh, eso es paranormal. Eso ya era ya era paranormal el encuentro de por sí. Pero no, aparte para mí era más... quien fue alguna vez a Yacuyurá o de esos encuentros, para mí ya era por sí las meditaciones que haces, el tema de no se puede fumar tabaco, claro, alcohol, nada, y las cuestiones que pasan. Sí, una tarde apareció una luz, yo estaba arriba y empezaron a hacer rezos y cantos, un par que estaban por ahí abajo, y realmente sí, o sea, uno que más o menos, sí, he visto la sierra, era una luz que no era ni un satélite. Sí, pero ahí yo hago una diferencia, porque una cosa es un ovni, Se llama objeto literal, volador no identificado, ponerle que sea un extraterrestre, una persona de otro planeta, y otra cosa son las energías, las luces, las almas, bueno, los fantasmas. Esto no sería porque fantasma. Yo he visto fantasmas. ¡Opa! Pero no era. Ah, bueno, pero no son. No eran los ovnis, pero sí los fantasmas. Son cosas diferentes. Es que son cosas diferentes. La gente también, vamos a hablar. Es más probable ver un ovni que un fantasma. No, un fantasma. Por favor, me muero todo. La gente que se muere da vuelta un tiempo. No. Aparte, no le digamos fantasmas, son presencias, chicos. Bueno, presencias. Bueno, sí. Cómo lo pusiste. Es como decir, más respeto. Claro, bueno, decir para acomodar la columna, vamos, porque sí, da para hablar hoy de todo. Hoy estamos dispersos. No, pero para cerrarlo de Acoulani, sí, digo, Acoulani. Sí, Acoulani fue un personaje para mí que marcó bastante la cuestión mística. Que ese no lo conozco, ¿me contás? Te cuento, te resumo. Bueno, nada, yo me puse a ver, digamos, el hito más grande extraterrestre ovni que tiene esta zona y Capilla del Monte, o sea, para mí desde que se empieza a hablar mucho, es lo de la huella del pajarillo, del cerro del pajarillo. Cuando aparece esta famosa mancha en el cerro y después viene José del Ser y toda la que se arma. Entonces yo me puse a ver, bueno, para, esto fue de la nada y la gente lo inventó, como está también en la serie, no sé si han tenido la posibilidad de verlo, toda la cuestión. Y decir, no, antes ya estaban pasando cosas en Capilla. Ni a hablar de que vamos a, si nos retomamos a mucho tiempo atrás, tenemos que hablar de los comechingones y el cerro, lo que significaba como cerro sagrado, el cerro Uritorco, lo que significaban los terrones para estas comunidades, bueno, y toda una cuestión energética, sagrada y de comunicarse con el más allá que ya estaba de antes. Sí empieza a venir gente, así como también en San Marcos hay una cuestión naturista y se vuelve en esa época un poco más místico. Hay un brasilero que ya busco el nombre. ¿Trigariño? Sí, muy bien. Que él es como el que viene... escribe un montón. Escribe y el loco sí ya tenía un desarrollo de que abrió espacios de transformación del humano y del contacto con lo energético. Escribió como 80 libros y él se conoce también con Acoulani. Uh-huh. Acoulani era un loco que cae acá y es el que empieza a hacer los contactos. Es el que inventa la sigla ERX, el nombre de los ERX. Inventa un idioma para hacer los mantras, para comunicarse con estas entidades, el primero que habla de una ciudad intraterrena, uh-huh, y el que empieza a darle esta difusión. Él se decía ser nacido, esperen que ya busco para no errarle, que era griego. Uh-huh. El loco sí era osteópata, de Buenos Aires, viene para Córdoba y vivía en Villa Allende. Entonces en Villa Allende a veces iba y sí tenía un lugar donde atendía también de forma media curandera, pero siendo un muy buen osteópata. Eso sí está lleno de testimonios de gente que curó y que sanó. Bien. Pero por otro lado, él tenía esta conexión con seres de otros planetas, vamos a ponerle así el término. Sí. Él es el que empieza junto con gente a venir a los terrones, como que encuentra acá en la zona de Capilla, principalmente en los terrones, en el Valle de la Luna. Bueno, tenía muchos puntos él para conectar, pero él, bueno, esperen, que no me quiero olvidar. Hay otro lugar también muy místico que creo que se llama La Aurora, que está en Uruguay, que él es donde, estando ahí, él tiene una conexión donde Saruma es como un ser extraterrestre que se mete en el cuerpo de él. ¿Viste? Eso es lo que él siempre predicó y lo que dijo. Canalizaba a Saruma. Claro, canalizaba a Saruma. Ahí estuve viendo un montón de cosas por eso. No, pero estuve escuchando a muchos de los que lo acompañaban a él y que le hacen entrevista después de que muere. Bueno, muchos dicen que Saruma era quien se corporabilizaba en él, sobre todo en los mantras, en los cantos y para comunicarse. Y otro, no, sigue diciendo uno muy cercano a él, no, eran dos seres aparte. Bueno, está como que se separaban los seres, pero se comunicaban, bueno, toda esta cuestión. El tema es que él sí empieza a venir y a tener conexiones de ver estas luces, y también, más allá de las luces, pasa a ponerle forma física, aparecen un par de seres y cuerpos que corporizan. Él se hace amigo de lo que el don, que era el dueño de toda la zona de los terrones, que le da la llave y la tranquera para que pueda entrar, entonces le empieza a ir con gente a hacer estos retiros y cánticos. Sí. Esa era la movida de él, y de una transformación humana y social. Algo, por ejemplo, bueno, él ahí, con todos estos estudios de que se hablaba de huecos en la Tierra y de conexiones de seres superiores, de energía, ahí es cuando desarrolla esto de la ciudad intraterrena, que la gente a veces flashea que hay una ciudad, gente viviendo, no, se le dice ciudad como a un cúmulo y punto de conexión de las energías de estos seres de luz ya mucho más avanzados. De ahí sale la sigla de los famosos ERKs, que la debemos haber oído hablar todos. ¿Pero saben qué significa ERKs? No. Es buenísimo. A ver. Encuentro de remanentes cósmicos y siderales. Mira, y pero es con K, ¿es? Sí. Cósmicos con K. Pero posta, está definido como... Y también, bueno, busqué también sideral, y sideral es todo lo que está relacionado con los astros. Ajá. Como que es un lugar energético, de encuentro energético. Sí, sí. Bueno, y era lo que él planteaba también. Y iba acompañado de una filosofía también de transformación de vida. ¿Y cobraba él por esos encuentros, sabes? Bueno, ahí me puse a buscar. No, bueno. pero no era como los chanchullos que hacían ahora con el cobraba tema de baratito. Cobraba baratito. De las tierras, de la movida. Sí se descubrió, bien. Y después todas las investigaciones, que era demasiado chanta el tipo. O sea, demasiado chanta en lo que se inventó, sí, que se inventó una vida y toda una cuestión. Por ejemplo, no hay registro de que él haya sido médico, pero sí que era un excelente osteópata y sí que curaba a la gente. Bueno, ¿hay registro de que él se haya ido al Tíbet porque sabía que... No, del Tíbet no existe registro de que haya... Sí que nació en Rosario. Claro. Sí que abandonó a su mujer y a dos hijos. De eso sí se hizo una investigación y quedó como que desapareció. Y sí, mucha energía, pero... Sí, padre abandónico. Sí, tenía esta cuestión. Bueno, nada, todo está para criticar y poner en la mesa. Pero también hay mucha gente que yo vi los testimonios que te hablan así con seguridad de la... Sí, obvio. De las conexiones y las movidas que hacían. Digo, esto de lo crédulo, no. También hoy en día siguen pasando y hay noticias. Hay una que es buenísima, que no voy a tener tiempo para compartir la entrevista, pero es del viceintendente de la ciudad de Córdoba. Ajá. Del loco que era... nada, cuenta porque él era intendente, no sé si de La Carlota, bueno, una localidad, un pueblo, ciudad chica de Córdoba. Y dice que no sé quién viene de la India, que tenían que recibir en un lugar que tenían, y como era alguien por la provincia mandado, le piden a él que lo acompañe a Capilla porque quería ver a una persona, él como intendente, que también lo había recibido en la localidad. Y cuenta el viceintendente, en un programa muy suelto, ¿viste? Cuando va a decir, esto está armado, esto quieren darle algo, dice, no, a mí me llevaron a un lugar, dice, estaba con un paisa de acá de Capilla, ¿viste? Y fue una parte del cerro que las luces se nos presentaron adelante nuestro y dialogaban con el tipo y después empezaron a decir, ahí van a venir otras, y empezaron a venir de colores y nos empezaban a girar. ¿Te cuenta cosas que vos decís? Bueno, están los testimonios nuevos de Patricia Sosa también. Ah, Patricia Sosa, sí, como que le pinta. Susana. Que Patricia Sosa ahí la podemos relacionar a Coglanis, porque ella en los discos nuevos y en las cuestiones está usando el... ¿cómo era el nombre del idioma? Ibrín. Del Irdín. Irdín. Ah, Irdín. ¿Qué es esta lengua para comunicarse con los seres? Y bueno, a Coglanis... Igual yo banco lo de que energías hay, luces seguramente hay también, toda la movida. Sí. Pero no sé, como que me da como un poco de... Como que no le termino de creer al señor. Pero igual de todas maneras, me parece que sí, es un lugar energético muy fuerte. Sí. Por algo también acá, ¿cómo se llama? El profeta quiso poner una planta de estacionamiento de ovnis con imanes. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pero también está en lo de ser crédulo o no, que yo también en muchas cosas, pero también a veces voy a entender esto de que cuando hablan de ovnis o de ERKs, no es la nave extraterrestre que viene un ser evolucionado y viene y baja. Bueno, que eso pasó un poco más con el otro, con José Ser, que a partir de ahí surgió como la idea de que Capilla del Monte ya tenga el ovni con esa forma verde. Sí, y fue él el que lo... Pero antes era una cuestión más espiritual. No sé si él, es como el pueblo tomó eso. Bueno, ya contarás. Bueno, espiritual y energética, sí. Era más la movida antes. Bueno, hay mucha... Más íntimo también, ¿no? ¿Y qué pasó con ese señor? Nada. ¿Con Coglanis? Murió. No, lo asesinaron. Es returbio, sí. No, no sabía, ¿no? Bueno, para tirar más o menos los años, lo de la huella del pajarillo, y que al tiempo viene el periodista del Ser, es en el 86-87. Sí. Él llega en el 83. A esta zona, para mostrar de que era año antes, a Coglanis. A Coglanis llega en el 83. En el 83. Y lo asesinan en el 89. Tres años después de que pasara lo del pajarillo. Que estaba en Buenos Aires, en su oficina, y entra... Ay, acá tengo la noticia, así después la leo bien. Pero está muy loco porque había un mano derecha de Perón, que ahí voy a leer el nombre, que... Rega. López Rega. Para que acá tengo... El brujo. El brujo. Ya busco la nota, pero el hermano de él es el que nada, va y se mete y, en la oficina y le pega 7 tiros y lo mata a Coglanis. Y después al loco lo internan y hasta aparece la jueza Servini de Cubría, que después lo termina sacando en cana a este loco que lo asesina, que dice que acaba de asesinar al demonio. Es lo primero que... Mueran que, los brujos. Que había matado a un brujo y a... Y alguien importante. Se puso oscuro, oscurantismo. Escucha, ¿te parece que vamos a la tanda y seguimos con la segunda parte? Dale. Y 21, volvimos a Que Alguien Haga Algo, este programa de lunes, que sale lunes, miércoles y viernes por la Radio Garabato. Pueden sintonizarnos en la 88.3, que cuando hay sol se escucha bárbaro, y o si no, usar la aplicación que también se escucha bárbaro, que la descargan del Play Store, ponen Radio Garabato y les va a aparecer ahí una aplicación de locucionar. Se escucha muy bien y ocupa muy pocos datos. ¿Y en la página? En la página también pueden entrar en www.radiogarabato.com.ar y hay una pestaña que dice en vivo, y ahora también está a la derecha, ¿no, Nico? Una pestaña de en vivo, sí. En la página, perdón, estabas en otra. sí. Que lo pueden escuchar. Agregamos ahí. Nada, un reproductor ahí para que se pueda escuchar. También creo que está piola que lo podés volver por si hay una parte que te fuiste al baño justo. Rebobinar. O algo como en el YouTube, ¿viste? Muy bueno. A comparación de la tele, que si no lo viste o pestañaste... Exactamente. Y si quieren aportar a esta comunicación colectiva, pueden aportar a un alias que tenemos del Banco Credit Cop, que es Garabato Comunitaria. Todo junto. Importantísimo, no sale el nombre de ninguna persona física, sino que sale Asociación Civil Radio Garabato, si no, no transfieren. Y todo sirve, 100 pesos, 2.000, 10.000, 50, todo. Exactamente, todo sirve. Es un aporte a la comunicación comunitaria. Y agradecidísimos a las personas que sí ya lo hicieron, bueno, gracias a por este nuevo sistema, ¿no?, de suscripciones o de socios de los canales de stream o de las radios y demás que se está sacando. Todavía no lo sacamos así, como con ese nombre, pero es una manera de ir siendo, puede ser el primer socio de lo que va a ser en algún momento una comunidad de socios que bueno, es la forma de sostener estos espacios comunitarios que estamos encontrando en los días que corren. Y volvemos a la columna, porque nos quedó colgada la segunda parte, pero me parece que... Vamos a darle un cierre a esta primera parte y la segunda lo vamos a dejar para otra columna, porque la verdad que todo lo que empieza a pasar desde la que aparece la huella en el Cerro del Pajarillo y viene del ser es bastante interesante. ¿No? Cambia la historia y va para otro lugar. Pero bueno, eso, como cierre me parecía interesante hablar de Acoglanis. Hay muchos audios, hay muchas cuestiones muy interesantes de él hablando. Sí, yo no lo pondría como, no sé, el maestro Amor de Catamarca o otro tipo de chanta, no lo pondría a la par. Yo hago mi análisis de lo que investigué. Perfecto. Denuncias hacia él no he encontrado. Ahora me ayuda ChatGPT cuando investigo y tampoco encontré por ahí. Sí, esto de que abandonó a la mujer y los hijos, que era rosarino, que mintió sobre que venía de Grecia, eso sí se comprobó. Pero bueno, en base a esa mentira también hay una cosa de que hay mucha gente que hoy en día lo sigue siguiendo. Ajá. Me sorprendí mucho cuando empiezo a buscar, él desarrolla como... ¿Hay libros sobre...? No, él no escribía libros, pero ajá, sí escribieron muchos libros que han sido muy famosos y sobre todo este brasilero... Trigueirinho también, que saca uno de los libros que más popularizaron, Capilla del Monte y la Zona, como ajá, lugar metafísico, esotérico. Sí, tiene 400.000 libros sobre Erx, sí. Trigueirinho, digamos... Sí, bueno, porque se sigue hoy en día... este dato está piola también, de que... bueno, a partir del 2012 es la sede oficial de Festival Indígena, lo que pasa ahí en Capilla, eso como nuevo, pero desde el 2011 también fue declarado como centro del mundo esotérico y con toda esta cuestión metafísica, sobre todo por la trayectoria ya que tiene de años. Bueno, eso de Acoglanis, hay mucha gente que hoy en día lo sigue siguiendo, sus palabras, también en su, no sé, en lo que predicaba estaba mucho lo de una transformación hacia el amor y el servicio y más humana. Hay cuestiones que están piola, yo no lo noté como muy tóxico o manipulador en esos sentidos. Sí, no tenía 20 mujeres y cosas así. No, tenía 2. Ah, bien, bueno. Ah, bueno, si quieren chusmerío, lo que me enteré de este asesinato. Pará, que tenía que me quedé sin contar lo de este. Era hermano de Jorge Antonio, que era un asesor político, empresario, ejecutivo muy famoso, que era muy ligado y con Perón. Uh-huh. El hermano de él, el que lo asesina y le pega los 7 tiros, y también se habla de que Acoglanis andaba con la mujer del hermano de él, y que eso también tenía vincularidad con el asesinato de él. Bueno, y para cerrar con el tema de Acoglanis, le había comentado esto del idioma y lo de los mantras que él desarrolla, que bueno, Patricia Sosa lo nombra y mucho, y me puse a buscar, se me fue el nombre de nuevo, el Irdín. Irdín es el nombre. Un conjunto de mantras o cánticos que, según sus practicantes, poseen una vibración especial capaz de abrir portales hacia otras dimensiones o realidades. Estas palabras, entonadas en ceremonias nocturnas, eran consideradas herramientas para facilitar el contacto con seres de luz o inteligencias superiores. Aunque carece de una estructura gramatical reconocida, el Irdín es valorado por su poder simbólico y espiritual. Bueno, con esto del Irdín me encontré que hay muchos discos en Irdín, con los cánticos de Acoglanis, con muchas miles de vistas. Eso me sorprende, la movida mundial. Si se ponen a ver videos en YouTube que hay sobre OVNI de Capilla, pero es como para hacer una biblioteca. Escúchame, ¿el Irdín lo crea Acoglanis? Lo crea Acoglanis. ¿Y hay como un diccionario? No, porque es como un flash que él tiene de palabras y mantras. ¿Cómo lo estudió Patricia Sosa? No, porque él sí dijo el significado de frases y palabras que están en las canciones y la traducción. Ajá. Y hay algunas mantras que él los dice en un momento en Irdín y en español. Bien. Entonces va diciendo toda una frase. Ancaja humacunga, nos reuniremos ante ti. Claro. Bueno, así van. Bueno, esos son los audios que estuve escuchando. Pero bueno, para cerrar la columna, porque vamos a entrevista, dale, música sí. Y vivo, voy a presentar, así nos ponemos un poco cósmico y quizás se nos aparece alguna presencia en casa. ¡Ahí está! O en donde estamos. Un mantra en Irdin. A ver dónde dejé el WhatsApp para ver a dónde se lo mandé la Vero. Acá está. Esta es producción en vivo. Sería el mantra Aromane, el de los discos solares. Bueno, este también es un disco que está buenísimo. Después hay una... También recomiendo eso. Hay varios discos relacionados con esta lengua, vamos a decir, idioma. Sí. Y que están ahí algunos temazos y temas muy, muy viralizados. ¿Hay hitazos? Hay hitazos. Hay hitazos y hay bailables. No, no, son todos más de... Bueno, así que gracias. Y en la próxima columna vamos así más. Vamos con José de Cerro. Y con el plato volador, más con la formita que nos gusta. Podemos decir que vean la peli para la columna que claro, viene. Claro, pueden ver la película. El hombre que amaba los platos voladores. El hombre que amaba los platos voladores.